Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Frecuencia Cero, la otra radio, la mejor opción en contenidos podcast en español, transmitiendo desde la Ciudad de México. Les agradece por estar en una emisión más de Testigos del Crimen. En esta mesa de transmisión se encuentra su servidor Roberto Coria. Guadalupe Gutiérrez sigue en una misión especial para este podcast y ella desde donde se encuentra, que ya les revelaremos por qué lugares anduvo visitando, les envía su más afectuoso saludo. Les recuerdo que tenemos vías de comunicación. Nuestro correo de voz 01800-087-2423 para que nos llamen sin costo alguno desde cualquier parte del país. Pueden dejar también un comentario en nuestro sitio web www.testigosdelcrimen.com o enviar un email a info@testigosdelcrimen.com. Mi querido René Palacios, como siempre en la consola detrás del cristal, te saludo y te agradezco por toda tu paciencia y todo tu conocimiento técnico para hacer posible este programa. Y les agradezco a todos ustedes, queridos escuchas, sus mails, sus comentarios y pues vayamos directamente a entrar en materia. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante dentro de nuestra serie El Crimen Considerado como una de las Bellas Artes. Tenemos hoy un programa bastante interesante, un programa que está dedicado a uno de los autores capitales de la literatura norteamericana, y yo diría que de la literatura universal, que es Edgar Allan Poe, el fundador de lo que nosotros conocemos como relato policíaco, fundador de una teoría revolucionaria de la poesía, del cuento, y uno de sus relatos más populares, El misterio de Marie Roget, un relato que escribe en 1842, se basa insólitamente en un caso de la vida real. Un homicidio que se perpetró en la ciudad de Nueva York en el año de 1841, y para hablar acerca de este caso y de su, obviamente, su manifestación literaria, tengo la presencia en esta ocasión de mi querido amigo Francisco de León. Francisco, muy buenas tardes en este momento. Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Francisco de León, además de que es un entrañable amigo y colaborador, él es poeta, es investigador en literatura fantástica, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México, estudió un posgrado en literatura mexicana del siglo XX en la Universidad Autónoma Metropolitana, es académico de la Universidad Justo Sierra. Impartiste un curso, Francisco, que se llamó Sin Huellas Dactilares. Sin Huellas Digitales, sí, así es, un curso de literatura y cine de detectives, esto en Casa del Lago hace ya unos cuantos años, y ahorita se está repitiendo. De hecho, bueno, está a punto de acabar. Ah, bueno, pues espero que ahorita nos platiques un poco más de ello. Y es autor de un poemario titulado La noche million veces, el cine y otros mundos, de próxima publicación por Conaculta. Así es. Pues Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Y pues para hablar del misterio de Marie Roget, yo creo que es necesario primero hablar del caso criminal, ¿no? ¿Te parece si les platico un poquito de esto? Perfecto, adelante. Y después pues vamos a la disección literaria, ¿qué te parece? Muy bien. Primeramente, queridos escuchas, el caso de inicia el 28 de julio de 1841 en la ciudad de Nueva York, cuando en el río Hudson, ahí por Nueva Jersey, en el área de Hoboken llamada Civilscape, un grupo de hombres que están ahí en su barquito remando se dan cuenta de que hay un montón de ropas flotando en el agua. Ellos se acercan y para su sorpresa se dan cuenta que se trata de un cadáver, el cadáver de una mujer cuyas facciones están irreconocibles por los efectos del agua, que tiene heridas contusas en el rostro, que tiene huellas de estrangulamiento, es decir, una asfixia mecánica, se acuerdan ustedes que lo platicamos en su momento, tiene marcas de mano en el cuello, es decir, una serie de equimosis producidas por la presión de los dedos de una persona sobre esa región. Tiene el rostro cianótico, es decir, un tono azulado, purpúreo en los labios y en las uñas. Tiene la lengua entre los dientes, síntoma también del estrangulamiento. Tiene las manos atadas, tiene el vestido rasgado, está amordazada con una parte de tela de su vestido, presuntamente huellas de abuso sexual, no había signos de embarazo, eso es cierto, y los médicos que examinaron el cuerpo dedujeron por su vestimenta que era una chica de buenas costumbres, posiblemente había participado en esta agresión más de una persona. Hay que hacer algunas consideraciones cómo se procede para investigar un homicidio, un cadáver encontrado flotando en el agua. Primer paso, como dijera Johnny Depp en El jinete sin cabeza, hay que averiguar si la víctima estaba muerta antes de entrar al agua. La sumersión en agua de alguna manera acelera el proceso de putrefacción. Este grado de putrefacción dependerá de si el agua es salada, de si el agua es dulce, de la temperatura a la que se encuentra la misma, si hay fauna marina, es decir, pececitos que puedan estarse ahí devorando el cadáver, dependerá también del tiempo de exposición, y por lo general los efectos, en el caso de agua dulce, se produce una suerte de maceración, es decir, un blanquecimiento y arrugamiento en las palmas de la mano y en las plantas del pie, se producen desprendimientos de uña y de epidermis, por la rigidez cadavérica en los músculos piloerectores, y cuando el cuerpo flota boca abajo se producen una serie de livideces en el rostro y en la región external, es decir, el efecto de la gravedad, el agua se acumula en las partes bajas del cuerpo y en este caso, en el caso del rostro, produce un efecto que se llama cara de negro por la acción del estancamiento de sangre en esa zona. Concretamente, en los 3 días que llevaba este cuerpo flotando, porque la chica desaparece el 25 de julio, no presentaba todavía todos estos fenómenos. Obviamente, se descarta el ahogamiento, es decir, que la persona haya estado nadando en el agua y que se haya ahogado, cuando hay una ausencia de signos externos. El más llamativo es cuando una persona se ahoga, el aire, el líquido y el moco que se acumula en las vías respiratorias forma lo que se llama un hongo espumoso, una espuma que está manando de la boca y que también se encuentra presente en las vías aéreas. Cuando este fenómeno no se produce, podemos deducir inmediatamente que la persona no se ahogó, sino que la mataron y la arrojaron en el lugar. Como les decía, la chica fue vista por última vez el domingo previo, el 25 de julio. Se despidió de su madre, que dirigía una pensión en la ciudad de Nueva York, en la calle de Nassau Street. Se despidió de ella, se despidió de su prometido, un tal Daniel Payne, que también era inquilino de esa casa. Dijo que se iba a ir a visitar todo el día a una familiar suya. El chiste es que esa noche hubo una tormenta tremenda, la chica no regresó a casa, la familia no se preocupó porque pensaban que se había quedado refugiándose con la familiar. Pero a la mañana siguiente, cuando no regresa, pues todos se preocupan, se preocupa también chico Alfred Crumlin, que era un amigo de ella y antiguo pretendiente, y precisamente 3 días después, cuando se encuentra el cadáver en esta zona, él es quien identifica a la víctima como Mary Cecilia Rogers, una chica que tenía 20 años de edad al momento de su desaparición. Mary era una chica que gozaba de cierta popularidad por su belleza y por su simpatía. Ella trabajaba en una tienda de tabacos en la ciudad de Nueva York, que era frecuentada por muchísimos editores de periódicos y por muchísimas autoridades de la literatura de la época, entre ellos Washington Irving, el famoso autor del Jinete sin Cabeza a propósito de ello, James Fenimore Cooper, etcétera, etcétera. Esto hecho, esta popularidad de la chica hace que su muerte se convierta en algo notorio para la prensa. Los periódicos no se hacen esperar para publicar grotescos detalles en relación a su deceso. Se hacen un montón de hipótesis que no tienen base. Se sugiere que el cadáver no es el de Mary, se sugiere que fue muerta por una pandilla liderada por un tal James Finnegan. Muchas teorías que no se corroboran. Pero hagamos una pausa en este momento y regresemos para continuar narrando la historia de Mary Rogers y cómo inspiró a Edgar Allan Poe para escribir uno de sus relatos más emblemáticos. Hola, soy Celeste North, becaria de Frecuencia Cero, y como yo, quiero invitarte a participar en la producción. Si te gusta el manejo de audio, la edición y quieres aprender sobre el mundo del podcasting, mándanos un mail a becarios@frecuenciacero.com.mx con tu nombre, edad, habilidades y, lo más importante, ¿por qué quieres formar parte de Frecuencia Cero? Frecuencia Cero, la otra radio. Regresamos a Testigos del Crimen con la presencia de Francisco de León, quien ahorita nos platicará, lo explotaremos como se debe. Y platicamos acerca de El misterio de Marie Roget, este famoso relato de Edgar Allan Poe, y cómo se inspira en un caso de la vida real, el caso de Mary Cecilia Rogers, quien fue muerta y encontrada flotando en el río Hudson. Decíamos que, aunque hay muchas hipótesis que no se corroboran, la prensa también especula sobre Daniel Payne, el prometido de la chica, que pudo haber sido él el que la mató. Especulan que puede ser un crimen pasional, pero la policía verifica meticulosamente su coartada y pues lo libran de toda culpabilidad. El 25 de agosto siguiente, una mujer llamada Frederica Loss, dueña de una taberna cercana al lugar del crimen, reporta que sus hijos encuentran en un paraje una serie de prendas femeninas, la más notable de ellas un pañuelo que tenía las iniciales MR. Mary Rogers podría ser. Entonces, pues esto de inmediato reactiva la atención de la prensa por el caso. Se especula si esta verdaderamente fue la escena del homicidio. El hecho es que las ventas en la taberna de esta mujer aumentan por la cantidad de curiosos que se dan cita para conocer el sitio donde mataron a Mary Rogers. Y sin embargo, las declaraciones de Frederica Loss son inconsistentes. Ella señala que la tarde del 25 de julio, es decir, el día que fue vista por última vez Mary, el día que salió de su casa, fue vista entrando en esa taberna con un hombre de complexión oscura, que ella pidió limonada, que él pidió licor y que luego salieron juntos del brazo. No se sabe de ello, la policía ofrece recompensas, las cuales nunca reditúan respecto a información sobre el caso. Si resulta significativo que Daniel Payne, que se suma en una depresión profunda, que se convierte en un alcohólico después de la pérdida de su amada, el 7 de octubre siguiente acude a la taberna, pregunta por el lugar donde fue encontrada la ropa, se pone una borrachera tremenda, va al sitio, se sienta ahí a meditar, escribe una carta y después de eso se toma una botella de láudano. El tipo muere unas horas después. Lo significativo es que la carta dice al mundo: estoy en el sitio preciso, que Dios me perdone por mi vida malgastada. Creo que esta carta por sí sola no revela ningún tipo de culpabilidad o ningún tipo de remordimiento. El hombre se sabe y está documentado que estaba profundamente enamorado de la chica y pues decidió interrumpir su vida porque no podía soportar su pérdida. El octubre del año siguiente, 1842, la policía no tiene éxito y Frederica Loss, la dueña de la taberna, por accidente es herida de muerte por uno de sus hijos en un incidente con un arma de fuego. Y es curioso que la mujer, en su lecho de muerte, acompañada por su médico, le dice que Mary Rogers asistió a esa taberna acompañada de un médico para practicarse un aborto ilegal y que la chica murió por las complicaciones del aborto y ellos la arrojaron al río para evitar problemas con la ley. No obstante, hay muchísimas interrogantes. Efectivamente hubo un aborto, la policía, los examinadores médicos nunca encuentran señales de que la chica haya estado embarazada en algún momento, aunado a su historial de buenas costumbres, aunado a las marcas en el cuello, a los signos de violación. Todo esto hace que el caso permanezca sin resolver hasta la fecha. Sin embargo, Edgar Allan Poe, mi querido Francisco, sí, ofrece una explicación a este misterio. Bueno, él ofrece a partir de Auguste Dupin, que uh-huh. era su detective. Ya como mencionabas, Poe es reformador de varias cosas de la poesía y del cuento, incluso no nada más del cuento de horror o del cuento policíaco, sino del cuento en términos generales. De la tradición clásica del cuento es primordial partir desde Edgar Allan Poe. Y bueno, con este Auguste Dupin, que lo presenta por primera vez en Los Crímenes de la Rue Morgue, en Los Crímenes de la Calle Morgue, presenta este detective tremendamente lógico. De hecho, era la forma de ser de Poe, ¿no? O sea, uh-huh. una lógica bastante profunda. De hecho, su esquema para escribir poesía, como lo demuestra en La Filosofía de la Composición, uh-huh. es bien matemática, ¿no? Octavio Paz decía que era imposible escribir un poema como lo planteaba Edgar Allan Poe. Uh-huh. Entonces, bueno, acercándose a esta costumbre, Poe crea un personaje llamado Auguste Dupin, el cual conocemos su historia a partir de una especie de Dr. Watson, vamos a llamarlo así, pero que es un narrador del cual nunca, difícilmente llegamos a saber nombres o algo por el estilo. Y nos presenta en la segunda de tres apariciones de Auguste Dupin el caso de Marie Roget, como él le pone, ¿no? O sea, uh-huh. así que cambia el nombre a francés para disfrazar un poco, pero no se esfuerza tanto, ¿no? En realidad para cambiar el nombre, ¿no? Así como el Dr. Trips en su momento quiso cambiar el nombre de Joseph Merrick y nada más pone John, ¿no? O sea, no dejan mucho lugar a dudas. En este caso, cabe señalar que Poe lo que hace con Auguste Dupin es crear el concepto del detective de escritorio, que uh-huh. es este ser que difícilmente acude a la escena del crimen, simplemente con lo que hay de testimonios, con lo que se publica en artículos, etcétera, etcétera, etcétera, es con lo que trata de resolver el caso, y este es el caso particular de el misterio de Marie Roget. Uh-huh. Plantea que Dupin está leyendo un artículo, en el cual es donde se entera del caso, y a partir de las evidencias o indicios uh-huh. encontrados, es de lo que él trata de ir armando todo su caso y llegar a una conclusión de qué es lo que pudo haber ocurrido con Marie Roget, uh-huh. obviamente. El misterio de Marie Roget aparece publicado en Entregas. Exactamente, aparece como relato por Entregas, que era una cuestión muy constante durante todo el siglo XIX, uh-huh. y empieza a aparecer a principios de 1842. Uh-huh. Y bueno, igual termina pronto, ¿no? Porque no es un relato tan extenso. Tan largo, claro. Entonces termina pronto la entrega. Pero como tú mencionabas, ¿no? Hay una gran posibilidad de que incluso, bueno, tú me comentabas, de hecho, ¿no? Que hay una posibilidad incluso que haya sido asiduo visitante, ¿no? A este lugar donde vendían tabaco, ¿no? Probablemente. Sí, porque el año previo al crimen, me parece que es en 1838, Poe vive en Nueva York, luego emigra a Filadelfia, y estando él en Filadelfia es cuando ocurre el crimen. Uh-huh. Entonces, bueno, pues de Filadelfia a Nueva York no hay mucho trecho. Entonces, es posible que incluso Poe, dado que ella trabajaba, Mary Rogers, trabajaba en esta tienda de tabacos frecuentada por literatos, yo no encuentro difícil que Poe la haya podido conocer en algún momento. Exactamente. Y pues que haya despertado su curiosidad, ¿no? Porque se dice que es una chica bellísima. Así es. Y ese es un aspecto muy importante dentro del relato de Poe, ¿no? Es uno de los argumentos principales de Dupin para uh-huh. tratar de resolver el caso, ¿no? Que le parece imposible que no hayan notado su desaparición. Uh-huh. Desde que él plantea que sale por unas manzanas, ¿no? Sí. Entonces, que es un pretexto muy curioso, ¿no? Muy Blancanieves. Como así, de Caperucita Roja. Exactamente. Uh-huh. Supuestamente esta Mary Roget sale por unas manzanas, y es cuando la última vez que llegan a verla. Y él argumenta, ¿no? Que sería difícil que una mujer tan conocida y tan admirada en la comunidad en particular, no haya sido vista por nadie. Entonces, uh-huh. que finalmente tuvo que haber sido alguien, tal vez que estuviera familiarizado no nada más con la zona, sino además con ella. Claro. No, esa es la primera conclusión a la que llega este Dupin. Cosa que yo me ponía a pensarlo, ¿no? En términos de nuestros días, sería mucho más difícil, ¿no? Tú en algún momento comentabas, ¿no? Un detective como Dupin, un detective como Sherlock Holmes, sería prácticamente imposible en nuestra época, ¿no? Se requeriría toda una fuerza humana para generar esas conclusiones, ¿no? Y yo lo pensaba incluso en este caso en particular, ahorita que lo estaba releyendo. Incluso a mí me pasa, ¿no? Yo supongo que a todos los que nos escuchan y a los que estamos aquí nos llega a ocurrir que de repente salimos de nuestras casas y vamos a un lugar determinado, pero nadie que nos conoce nos ve. Uh-huh. Por mucho que seamos más o menos reconocidos dentro del círculo en el que nos movemos. Hoy también nosotros no alcanzamos a ver cuando una persona va a tal o cual lugar, uh-huh, a partir de que sale de casa. Pero en la época era otro contexto. Claro. ¿No? En la época que se está planeando el caso de Marie Roget, es otro contexto. Entonces, por lo tanto, a Dupin le parece lo primero perfectamente viable es que haya sido alguien que la conocía y más seguramente a la perfección, porque hubiera sido muy difícil que ella desapareciera sin que alguien lo notara. Pues continuamos platicando con Francisco de León sobre el misterio de Mary Rogers y el misterio de Marie Roget después de una pausa. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia cero. La otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Continuamos en esta emisión podcast de Testigos del Crimen dedicada a Edgar Allan Poe y el misterio de Mary Rogers. Seguimos platicando con Francisco de León, poeta, escritor, loco, y hablamos acerca de el relato, el misterio de Marie Roget. Háblanos un poco acerca de la estructura narrativa, Paco, porque a mí me llama mucho la atención, si tú recuerdas y si nuestros escuchas conocen, Borges acuñó el término poema conjetural, que es el juego de la imaginación, uh-huh, basada en una serie limitada de elementos de la vida real. En este caso, Poe decide trasladar su historia de Nueva York, donde ocurre el hecho criminal, al París de Auguste Dupin. ¿Por qué crees que ocurre esto? Bueno, ocurre en primer lugar por el odio que tenía Poe a Norteamérica, ¿no? En más de un sentido. De hecho, él llegó a confesar, ¿no?, que no se sentía muy identificado con el país donde nació, uh-huh, salvo por determinadas ciudades, ¿no? Entonces, por eso siempre se quedó en el norte y en el este, además, ¿no?, que es así como que lo más europeo que puede tener Estados Unidos. Ahora sí que, como decía Oscar Wilde, ¿no?, a Estados Unidos e Inglaterra los unía todo menos el idioma. Yo creo que empezaba desde ahí su preocupación, ¿no? Uh-huh. Preocupado por el buen inglés. Entonces, lo transporta primeramente para allá. En segunda, finalmente París se convierte en, para Edgar Allan Poe, en el espacio idóneo para desarrollar sus ficciones. Es algo similar a lo que muchas veces hemos comentado con otros autores, ¿no? Bram Stoker jamás conoció Transilvania. El autor de Drácula. El autor de Drácula no conoce Transilvania, pero se presta para su narración el Nueva York del Hombre Araña, ¿no? Porque es porque finalmente Stan Lee conoce perfectamente bien la geografía. E igualmente yo creo que Poe, el París de la época, la Europa de la época en términos generales, yo creo prácticamente cualquier gran urbe de europea le hubiera servido en el momento a Edgar Allan Poe, pero decide quedarse con París, uno, por la identificación ideológica que él sentía, y dos, porque finalmente en todo este ambiente racionalista que vivía Poe, y bajo el cual había vivido París, sobre todo durante el siglo XVIII, pues era el territorio ideal para desarrollar a su personaje tal cual él lo quería, ¿no? Así como Borges, que ya comentabas hace un momento, desarrolla toda una ciudad ficticia, bueno, un mundo ficticio, ¿no? En Tlonuc Varor Vis Tertius, ¿no? Ajá. Finalmente yo creo que es una cuestión atmosférica, lo claro, que más está buscando el autor originalmente al ubicar un personaje en un determinado sitio. Y me parece interesante, perdona la interrupción, que sea París. París, de alguna manera, Francia, siempre ha estado como a la punta, a la cabeza de muchos descubrimientos, concretamente en materia policíaca y en materia de investigación científica de los delitos. Más adelante surge un Alphonse Bertillon, un investigador que me parece completamente premonitorio que el Dupin de Poe haya aparecido en este lugar. De alguna manera han surgido muchas hipótesis acerca de quién cometió realmente estos crímenes. ¿Tú qué tan cerca crees que haya estado Edgar Allan Poe de haber resuelto el misterio? Pues yo creo que estuvo bastante cerca, ¿no? Por su estructura no, hasta ahorita me entero así de tantos detalles del caso de Mary Cecilia Rogers. Ajá. Pero yo creo que con la forma de pensamiento que él establece, se acerca, si no en totalidad, sí por lo menos mucho. Uh-huh. Más por lo menos de lo que presumió Sir Arthur Conan Doyle estar cerca de resolver los crímenes de Jack el Destripador, sí, ¿no? O sea, que tenía ideas mucho más disparatadas en más de un sentido, ¿no? Y Poe sí, lo primero que hizo fue ver todos los indicios, para tratar de llegar a sus posibles conjeturas, ¿no? Sus posibles conclusiones. Algo muy interesante, hace un momento que preguntabas lo de la estructura narrativa y que yo creo que ayuda a contestar también esto de si estuvo cerca de resolverlo. En primera, recordemos que siempre que leemos un relato policíaco, siempre que nos enfrentamos a un texto de este tipo, el relato lo conocemos a partir del final. Ajá. Lo más importante ya ocurrió. De hecho, es un relato que se escribe, diría Chesterton, de atrás hacia adelante. Ajá. Es decir, tenemos el crimen. Ajá. Y a partir de ese momento tenemos que indagar qué fue lo que... Bueno, primero, quién fue quien lo cometió, después cómo se cometió y finalmente el por qué. Decía Chesterton, por ejemplo, que en el relato policial, en la novela policíaca, no es lo importante el asesinato, sino todos los pasos que se llegan para descubrir quién fue el que lo cometió. Exactamente, exactamente. Aquí los pasos son lo importante, no el... El resto de la información, digamos, va a aparecer. Uh-huh. Pero lo más importante es el cómo llego y el qué estoy descubriendo en el camino. De hecho, Lauro Zavala, ¿no? Amigo y colaborador nuestro, él decía, ¿no?, que en un momento dado, de hecho, Sherlock Holmes presume de que hace deducciones. Uh-huh. ¿No? Estamos enfrentando en la época el pensamiento deductivo, que es de lo general a lo particular. Uh-huh. La inducción, que es de lo particular a lo general. Pero que en realidad Lauro dice que lo que es un detective de este tipo, Dupin o Sherlock Holmes por encima de todos, es un pensamiento abductivo. Es decir, tomo todos los elementos, los extraigo a partir de ese momento y a partir de ese hecho se plantea no el suceso general, sino que los sucesos generales pueden servir para resolver un particular, ¿no? Pero bueno, hay una serie de variantes por parte de la abducción. Entonces, eso sí es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta que el relato lo estamos resolviendo de atrás hacia adelante. Entonces, Poe presenta primero que el artículo que él lee, ¿no? Y bueno, que después lo pone en manos de Dupin. Uh-huh. El texto, ¿no? Y se lo atribuye a un periódico, para ir a una revista, si mal no recuerdo, es más bien un semanario, ¿no? Uh-huh. Que se llama L'Étoile, si mal no, uh-huh. L'Étoile. Se llama L'Étoile. Perdón, nuestro francés. Exactamente. Sí. Nuestro pésimo francés. Pone primero el texto, a partir de ahí plantea todo el caso y empieza a hacer las conjeturas en primera instancia Dupin. Uh-huh. No, meramente con lo que está leyendo. Y que esa primera parte del texto que él está leyendo especifica el cómo encontraron el cadáver, que era lo que tú ya mencionabas hace un momento. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, a la conclusión que quiere llegar es a cómo la asesinaron. Uh-huh. Y en qué momento. Y una cuestión interesante que me parece destacar del razonamiento de Dupin, él en algún momento del relato dice: la historia del conocimiento humano ha demostrado ininterrumpidamente que la mayoría de los descubrimientos más valiosos los debemos a los acaecimientos colaterales, incidentales o accidentales. Y continúa Dupin: es un hecho verificado que la mayor porción de toda la verdad surge de lo colateral. Exactamente. Pues Francisco, ¿cómo... A más de 100 años, 150 años que fue escrito el relato, ¿cuál calificarías que es su aportación al relato policial? Pues en términos generales, todo el relato ya representa una aportación, insisto, desde el planteamiento que hace ya desde Los Crímenes de la Calle Morgan, ¿no? Uh-huh. Nos está planteando varios elementos que vamos a recoger en la literatura policíaca posterior, ¿no? Dashiell Hammett, es cierto, Conan Doyle, sobre todo Agatha Christie, ¿no? Que no es de mis favoritas, pero bueno, ilustra muy bien, ¿no? Más bien yo insisto que Agatha Christie, más que escribir novelas policíacas, escribía manuales sobre cómo escribir novela policíaca. Era demasiado obvia en más de un sentido. Uh-huh. Por ejemplo, plantea... Aquí, a diferencia de los otros casos de Dupin, plantea un crimen abierto. Uh-huh. Porque Poe, en Los Crímenes de la Calle Morgue, plantea lo que se llama el crimen o el misterio de habitación cerrada. Que lo inventa él inventa el término, ¿no? De hecho, uh-huh. Bueno, el propio término de detective pues aparece por ahí, ¿no? Uh-huh. Inventa también el falso sospechoso. Uh-huh. Siempre nos plantea una idea de un falso sospechoso, en este caso el prometido. Hay una complicación siempre. Ah, exactamente, ¿no? Y que nos distrae como lectores. Ah, fue este. Y todo el tiempo es lo más curioso, ¿no? Que cuando nos presenta los pormenores de este falso sospechoso, verdaderamente llega un punto en que Poe y muchos otros autores que manejan este género nos hacen creer que verdaderamente esa persona va a ser la culpable, ¿no? Ajá. Uh-huh. Plantea también, además insisto, el concepto del detective de escritorio que está resolviendo todo desde su lugar de trabajo, no lo difícilmente se llega a presentar en la escena del crimen. Uh-huh. Pero en este caso en particular de Marie Roget, insisto, es la primera vez que Poe plantea, a diferencia de Los Crímenes de la Calle Morgue, o La Carta Robada incluso, o El Escarabajo de Oro. El Escarabajo de Oro, que es, si no bien, no es Dupin, es uh-huh. otro relato con tendencias policíacas, plantea un crimen cometido al aire libre. Exacto. Entonces desarrolla o desenvuelve a Dupin en un ambiente radicalmente distinto al que lo va a presentar en su primer y último casos. Claro. No, entonces esa yo creo que ya es una aportación tremenda, ¿no? Que van a tomar autores posteriores y no cerrarse. Él mismo comprueba como padre de un género que, bueno, yo creo que difícilmente se pensaba a sí mismo como tal para ese momento. Yo creo que los que presumen de ser padres de géneros están perdidos. Sí, claro. Pero él que se convierte en ese momento en el padre de este género, extrae a su mismo personaje, es decir, ni siquiera él se apega a su propia regla, ¿no? Él simplemente está presentándole a su creación, a su personaje principal, varias posibilidades para resolver un crimen. En este caso es un crimen cometido al aire libre y con todas las variantes que esto representaría, ¿no? O sea, como tú comentabas, ¿no? El agua que trata de otra forma el cadáver, etcétera, y las dificultades para resolverlo. Lo pone en conflicto con una situación radicalmente opuesta a la que lo había enfrentado en los crímenes de la calle Moore para ese momento. Pues mi querido Francisco, hemos llegado al final de esta emisión. Quiero comprometerte para que en algún momento regreses a Testigos del Crimen para platicar sobre literatura policíaca, que es pues uno de los campos de tu experticia. Y terminaremos recomendando la lectura de este relato, debido a que pues obviamente es un texto que ya expiraron todos los derechos de autor. Lo pondremos en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com. Pondremos los tres relatos de Auguste Dupin para que todos ustedes, si tienen curiosidad de acercarse hacia estas historias, puedan hacerlo con toda libertad. Pues, Francisco de León, muchísimas gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a René Palacios Gaguín en la producción. Y me despido por ahora. Estuvo con ustedes Roberto Coria y esto fue Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.